tantas cosas tenemos en casa que no usamos, seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bienvenido al mundo Widex. Bienvenido al mundo de la mejor audición, donde un profesional experto le guiará en todo momento para garantizar su mejor audición. La mejor tecnología del fabricante líder mundial en el desarrollo de soluciones auditivas. Le esperamos en Centro Auditivo Luyando, calle Pío 12-3, Laudio Llodio. Y llévese un simpático marco de fotos como regalo de bienvenida. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Echeguren. Alegunón, muy buenos días de lunes. Tenemos 9 grados en el exterior, un día un tanto gris este lunes, y parece que el resto pues van a ser, durante estos días de Semana Santa, parece que van a ser de la misma tónica, con cielos cubiertos y tiempo algo revuelto. Y las temperaturas van a continuar agradables, en torno a máximas de 13, incluso 15 grados para mañana. Es la previsión del Servicio Vasco de Meteorología. En Llodio se ha celebrado pleno esta mañana en su ayuntamiento, entre otras cuestiones, la financiación de las entidades locales, moción planteada por JPNV, otra también sobre la reforma de administración local, con varias mociones de diferentes grupos, otra más del Grupo Municipal Socialista sobre el Centro Municipal de Formación Profesional, y también otra de Askapena, organización internacionalista, sobre el juicio contra los activistas saharauis, asumida por todos los grupos. También decirles que mañana, martes, día 26, a las 7 de la tarde, en Llodio, también en su ayuntamiento, se celebra pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos de 2013. Y hablando de plenos, Orduña también convoca a pleno este martes, día 26, entre los asuntos del orden del día: aprobación del pliego de cláusulas administrativas para la contratación del mantenimiento y cuidado del frontón municipal y explotación del bar, y también varias mociones sobre la relación de puestos de trabajo de la plantilla orgánica del ayuntamiento, como de un encargado de la brigada de obras, o la amortización de una plaza de alguacil. En esta cuestión, precisamente, el Partido Popular ha presentado una moción para que se mantenga el número de plazas equivalente al menos de las jubilaciones que se produzcan, sea en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarias o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales del ayuntamiento. También el PP ha presentado otra moción sobre el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y en Orduña también decir que el Gobierno Municipal de Orduña ofrecerá explicaciones sobre la situación económica del consistorio tras la finalización del plazo legal para la presentación de presupuestos, y lo va a hacer este martes, y será en las Juntas Generales de Vizcaya a las 10 de la mañana. Situación complicada la que atraviesa el Ayuntamiento de Orduña. Y conocemos datos del resultado del concurso de pinchos celebrado en Laudio los días, los dos fines de semana, 9 y 10 y 16 y 17 de marzo. El jurado técnico ha puntuado de la siguiente manera. Categoría pincho cherry, el primer puesto se lo ha llevado el capricho con cherry muesli. El segundo ha sido para el túnel por su pincho cherry al ron, foie y crema dulce de queso de cabra. Y en la categoría de pincho innovador, el túnel con el menú de perlas, el primer puesto, y el segundo paseillo para el bar Lauri. En la valoración popular, la categoría pincho cherry ha sido para cherry al ron, foie y crema dulce de queso de cabra para el túnel. El segundo puesto para el capricho con cherry muesli en la categoría de pincho innovador, menú de perlas del túnel y piruleta de presa ibérica con verduritas salteadas y plátano sobre jugo de carne del Arrañope. La organización del certamen quiere agradecer el esfuerzo y dedicación de todos los participantes y en especial de todas las personas que gracias a sus degustaciones y votaciones han logrado de nuevo un éxito gastronómico y participativo. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Y 11 minutos, comenzamos esta mañana de lunes hablando del municipio de Ayala y del primer grupo y con el primer grupo de la oposición en el ayuntamiento, el grupo Ayala Batus, que ha presentado su nueva página web y también, bueno, pues las mociones al presupuesto de 2013, que está a falta de su aprobación o de los últimos toques o consensos entre los diferentes grupos representados en el ayuntamiento de Ayala. Vamos a saludar a Irache Parro de Ayala Batus, trabajando por los pueblos. ¿Qué tal, Irache? Egunon. Bien, bien, egunon. Bueno, por cierto, que casi que estamos llegando a la mitad de la legislatura. Sí, sí, casi al Ecuador. Sí. Casi, casi, nos falta muy poquito, en mayo, en junio. Y bueno, pues en mayo fueron las elecciones y bueno, pues en junio ya configuramos un poco lo que es el ayuntamiento. Sí, sí. Y bueno, ya casi dos años. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, que sí. Tenían pendiente el tema de la página web y parece que ya le están dando forma. No es fácil, sobre todo, como dicen, cuando son pocos y faltan manos, ¿no? Sí, bueno, en realidad es un tema que teníamos ahí pendiente, que siempre habíamos querido tenerlo un poco al día, pero claro, es que la cuestión es, lo complicado es eso, el tenerlo al día. La creación fue bastante fácil, dentro de que, bueno, tienes ahí unos objetivos, dices, bueno, vamos a colgar esto, que la gente vea esto, colgas la información, pero claro, lo complicado es el dinamismo que tiene que llevar la página. Entonces ya nos hemos organizado entre nosotros, hemos hecho un pequeño grupo, ya hemos dividido un poco las tareas y hemos dicho, venga, es el momento, porque en realidad lo que la gente nos ha trasladado desde la calle es que todo lo que hacemos en el ayuntamiento, pues no se llega a ver. Y entonces, pues bueno, hemos dicho, bueno, pues vamos a utilizar las nuevas tecnologías, que al final hoy en día son las que se usan, y vamos a ver si conseguimos mantener ese dinamismo que queremos, ¿no? Sí. Bueno, la página web, claro, que tiene que ser, pues, que esté actualizada, y eso es lo importante, porque una web que, al fin y al cabo, esté ahí y no estática, sin mayor historia, pues al final no refleja la actividad, ¿no?, en este caso, del grupo, ¿no? Claro, en realidad, en los presupuestos del año anterior, nosotros una de las enmiendas que presentamos iba un poco relacionada con que la información saliera del ayuntamiento, llegaran hojas informativas a los vecinos y vecinas. Lo que pasa que, bueno, pues por H o por B no ha podido ser. Y como no ha podido ser y realmente vemos que todo lo que realmente hablamos, trabajamos, debatimos y acordamos en el ayuntamiento no es solo llegar a la gente de los pueblos, pues hemos dicho, mira, nos va a tocar un poco a nosotros también tomar un poco las riendas esas de que, por lo menos por nuestra parte, nuestra página sea dinámica y lleguemos de alguna manera. Quieren que sea un foro de información y también, en todo caso, de debate también, ¿no? A ver, principalmente lo que nos hemos planteado ha sido, en realidad, las actas que aparecen ahí, por ejemplo, vamos a poner, por un lado, hay diferentes pestañas ya abiertas a día de hoy, diferentes secciones, y entonces, una de las secciones, por ejemplo, son los plenos. En los plenos nos vamos a limitar a colocar el orden del día del pleno que se vaya a realizar, y luego vamos a poner un link a la página web del ayuntamiento, porque las actas de los plenos, pues bueno, las recoge la secretaria, las redacta, y simplemente vamos a colgar lo que las actas del ayuntamiento de esos plenos celebrados reflejan. Luego, por otro lado, tenemos las comisiones, y en el tema de las comisiones ya hemos puesto una nota en la que los resúmenes que se recogen ahí son resúmenes propios nuestros, tanto de Iraida cuando acude a las comisiones que le corresponden, como mías cuando yo acudo a las comisiones en las que participo. Entonces, sí que es cierto que son reflejo de anotaciones nuestras propias, no son las actas de esas comisiones. Entonces, bueno, lo que queremos es llegar a la ciudadanía para que ellos puedan leer, más o menos que tengan la información, casi no de manera inmediata, pero bueno, sí en un plazo breve desde que se celebran, y si sobre todo pueden aportar diciéndonos pues qué les parece tanto nuestra postura como la del resto de grupos, porque cada cosa que nos llegue se la vamos a transmitir al resto de la corporación. O sea que, bueno, para eso no hay ningún problema, que la gente participe, y bueno, lo intentaremos hacer lo mejor posible. Bueno, y ahora están inmersos en el debate presupuestario. Hay, no sé, cuál es el tiempo que falta, si se está todo a punto. Parece que ahí ustedes han planteado una serie de enmiendas, bastantes, creo, 8 o 9. Y sí. Y bueno, como que el grupo del equipo de gobierno no tiene mayoría, pues tendrá que llegar a acuerdos con alguien para poder aprobar las cuentas, claro. Sí. Normalmente, bueno, pues a día de hoy todavía no está aprobado el presupuesto del año 2013. Y bueno, sí que se ha hecho una comisión, se nos ha presentado ya un borrador. Después de ese borrador se nos da un plazo a cada grupo político para que presentemos enmiendas, y en el caso de Aiara Batus hemos presentado 9. Pero hemos presentado 9 un poco, pues bueno, porque al final tienes que encajar, ¿no? Lo que quieres quitar de una partida para encajar en otra partida o lo que sea, pues bueno, al final son 9 enmiendas las que se presentan. Y de momento, después incluso de presentar las enmiendas que cada grupo político pudo presentar, se llegó a hacer otra comisión, y de momento no se ha aprobado el presupuesto. En lo que es en esa comisión, PNV y PP votaron en contra y nosotros nos abstuvimos en ese borrador de presupuesto, y aunque sí que es verdad que nos aceptaron las enmiendas, y bueno, de momento el dictamen, si es que lo llevan a pleno, pues va de momento con un dictamen negativo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, esas enmiendas, ¿cuál? Sí. Bueno, pues si quieres te comento un poquito. Hemos hecho un poco, por un lado hemos disminuido algunas para poder aumentar otras. Incluso hemos quitado una de ellas, hemos eliminado para poder crear otras. A día de hoy no están colgadas en la página web. Va a ser otra pestaña que vamos a colgar, y bueno, pues para que la gente también las pueda leer y pueda ver un poco cómo va el trámite este, ¿no? Para que conozcan. Mira, así un poco a grosso modo, aunque sean así 9, te comento, hemos quitado, por ejemplo, de dietas de locomoción de los corporativos, diciendo que todos aquellos concejales que se ausenten de las comisiones antes de que finalicen las mismas, a no ser que sea con una justificación y demás, pues bueno, que no cobren lo correspondiente a ese día. Como al final necesitas un poco dinero de un sitio para encajarlo en otro, para colocarlo en otro, pues bueno, hemos estado viendo de dónde podíamos quitar para luego poder aumentar. Esa por un lado. Hemos quitado también Doguetalau Elkartea, una asociación que apoya y que trabaja muy mucho por el euskera. Hemos quitado de la partida presupuestaria que tenían de 5.500 euros, ellos mismos nos presentaron una memoria en la que necesitaban 4.600. Entonces nosotros hicimos una propuesta de quitar 1.000 euros para mandar a aumentar la de adquisición de maquinaria. Que bueno, al final la maquinaria del ayuntamiento está bastante obsoleta y al final ir comprando cosas, y teníamos una partida muy escasa de 1.000 euros para eso. Hemos quitado también del cuidado de bienes naturales e infraestructuras, Creo que el año pasado, repasando un poco el presupuesto del 2012, hemos visto que quizá haya reparaciones que en principio no se tienen que llegar a hacer. Entonces, por ejemplo, las reparaciones de los paneles informativos, tanto de Respaldiza como de Luya Hondo, pues bueno, entendemos que este año no lo vamos a tener que hacer y queríamos pasar esa cantidad que quitábamos al programa de apoyo al empleo, que al final le queremos dar más dinero para que realmente se pueda llevar a efecto, ¿no? Y luego, pues bueno, hemos aumentado para fiestas de juntas administrativas porque la partida que habían puesto era un poco menor la de este año, pero en una comisión anteriormente ya habíamos acordado entre todos que íbamos a mantener ese importe. Por lo tanto, hemos tenido que buscar un poco el ajuste a que llegara ese importe. Ya he comentado que hemos aumentado la de la adquisición de maquinaria y la del programa de apoyo al empleo. Y luego, por otro lado, hemos eliminado una partida que incluso nosotros propusimos el año pasado para la Escuela Artística Valle de Llanteno, para la asociación, pero este año se han acogido a la subvención a la que se acogen todas las asociaciones, por lo tanto ya no era necesario ese importe y lo hemos llevado a crear un convenio con el Amor Misericordioso del Colegio de Menagaray, que desde el equipo de gobierno propusieron, y se les había olvidado un poco reflejar en el presupuesto ese convenio, esa partida. Entonces, bueno, esos son un poco a grandes rasgos lo que nosotros hemos propuesto. Entre lo que más o menos sabíamos que habíamos acordado en diferentes comisiones y lo que luego, los objetivos que nosotros tenemos para poder llevarlos a efectos, pues bueno, hemos jugado un poco con todas las partidas existentes y las que todavía las hemos creado. Bueno, pues, y ahora a seguir conversando, pues para ver si se aprueban las cuentas, porque está claro que si Ayala Batus no las apoya, pues va a ser un poco complicado que esos presupuestos de 2013 sigan su curso, ¿no? Vayan hombre, pues la realidad es esa, o bien reciben nuestros dos votos y apoyamos nosotros, o bien llegan a negociaciones con PNV. Entonces, acuerdos, entonces es lo que hay. Al final tienen que sumar por lo menos un número y ellos de momento no llegan, los de Bildu de momento solos no llegan. Claro, alguien le podía preguntar, bueno, pero ¿qué necesitan para que ustedes apoyen algo, que les aprueben algo más? O por si han planteado 9 y prácticamente todo está aceptado. De las enmiendas presentadas en relación a las partidas, sí. Aún así seguimos en conversaciones porque en realidad, pues bueno, hemos planteado alguna cosilla más. Lo que pasa es que de momento estamos hablando con ellos y a ver si llegamos o no llegamos. Perfecto. Ya veremos. Muy bien. A ver qué es lo que pasa por ahí. Bueno, sí. Pues a ver qué pasa. De todas formas, supongo que esto tendrá que ser, pues un plazo breve de tiempo porque si no se dilata mucho, ¿no? En el tiempo. Sí, claro. En realidad a todos nos conviene que el presupuesto se apruebe cuanto antes. Eso está claro. Entonces, pues bueno, yo entiendo que el equipo de gobierno lo que hará es intentar agilizar un poco el tema. Al final es eso. Muy bien, pues nada, estamos en contacto. Irache Parro, gracias por atendernos esta mañana, que es portavoz y concejala del grupo Ayala Batus, trabajando por los pueblos. Lo único, en relación un poco a la web, pues ya hicimos una nota de prensa y ya pedimos de antemano un perdón, porque el día a día, ya lo del ser dinámica, lo vamos a intentar y yo creo que lo vamos a conseguir porque ya nos hemos organizado, pero el hecho de intentar llegar también en euskera nos suponía muchísimo más trabajo, no teníamos gente capacitada como para traducir todo lo que requiere, todos los temas que se hablan en el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues un perdón sincero, además, porque realmente es una espinita que de momento nos queda. A ver si con el tiempo podemos superarla también, pero bueno, vamos a ver si empezamos y luego poco a poco pues mejoramos, y esa por ejemplo es una de las cosas que nos falta. Seguro que sí, que nos falta de momento, ¿sabes? Muy bien, pues nada, a seguir trabajando. Venga, pues es que ricasco, vale, agur. Sí, vale, agur. Como saben, los de Cosecha 48 tienen preparado para el mes de abril una actividad, pues bastante, que va a sonar mucho. Digo lo de sonar porque además tienen previsto un concierto, en fin, bueno. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Fito Adolfo Guerrero, que es uno de los que están ahí muy metidos y muy activos en este grupo de Cosecha 48, que hacen muchas actividades en Llodio. Antes en el Museo Vasco de Gastronomía, ahora ya no lo tenemos, pues no sé dónde harán ahora, no sé si, vamos a ver. Fito, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon, bueno. Egunon. Celebráis el 65 aniversario, ¿eh? Efectivamente, parece increíble, pero el eslogan que vamos a poner, que de hecho estamos ya haciendo, es: si eres del 1948 y está vivo, júntate. Porque no todo el mundo llega, ya sabes que, bueno, desgraciadamente, pues queda gente por el camino. Entonces estamos contentos de haber llegado y lo vamos a celebrar. ¿Entiendes, Marceli? Sí. Lo vamos a celebrar con un programa pues un poquito diferenciado a los otros que hemos tenido, hasta que también han sido programas interesantes, pero este vamos a echar un poquito el resto. Desde luego que sí. Bueno, sí. Va a ser en la Plaza Alday el día 13 de abril y tenéis un programa de actos bastante completo, ¿eh? Pues sí, porque mira, a las 12, la quedada, bueno, que es la concentración, va a ser a las 12. Y va a haber un aperitivo que, bueno, va a ser unos canapés, unos vinos blancos, unos claretitos y tal, para entrar un poquito en tema, ¿no? Luego a las 12:30 aproximadamente, una menos 20, así vamos a hacer una misa. Una misa en la cual pues vamos a hacer un poquito referencia y un poquito nos vamos a acordar un poquito de esa gente que habíamos hablado antes, pues que ya no están con nosotros, que han sido pues gente que ha participado y ya no está. Entonces nos vamos a acordar un poquito de ellos y les vamos a hacer un pequeño homenaje. Luego va a haber una especie, digamos, de animación musical hasta la hora de la comida, en el cual, pues oye, pues tenemos pensado en diversas cosas que estamos ahora cerrando con varios temas. Luego a la una vamos a hacer una foto conmemorativa. Se va a poner todo el grupo, porque vamos a poner un pequeño escenario, porque para la noche, a la tarde, como va a haber lo del concierto, pues vamos a hacer una foto conmemorativa de todo el grupo. A las 2:30 aproximadamente, porque ya sabes que siempre hay gente que igual sale a tomar algo y se retrasa, vamos a hacer la comida. La comida pues va a ser una comida pues muy muy maja, con bastantes aperitivos, con y tal, luego pues hay un plato fuerte, luego va a haber café y va a haber copita de orujos y tal, y va a haber diversos licores, y luego a las 17, a las 5, empieza el concierto, que son, van a venir módulos y Íberos. Hemos contactado con módulos precisamente porque hay un chico de Llodio que se llama Pepe Barbeito, que tú ya sabes, sí. has hablado con él alguna sí, vez. Sí, ha estado aquí alguna este vez, sí. El chico está integrando en este Italia, andan pues por ahí haciendo conciertos. Entonces, bueno, pues hemos hecho un contacto muy fácil y nosotros estamos interesados también en tener un grupo de este tipo y, lógicamente, pues esto va a ser un éxito total. Luego, pues va a haber siempre una invitación a musical con karaoke, con bailables de esos de tipo, voy a saber, de tanguero. Y luego a última hora vamos a hacer ya un sorteo de regalos entre todos los asistentes, que va a ser como un poquito de fin de fiesta, un sorteo de regalos. O sea que es un poquito, digamos, el plan así en líneas generales. Y bueno, como la gente pues veo que está muy animada, todo el mundo muy animado, pues creo que va a ser un día bonito. Bueno, condición única, decís, haber nacido en 1948. Exactamente. Correcto. Bueno. Nosotros no vamos a poner ahora, estamos haciendo un poquito esto, pues haciendo un poquito para Ayala y Alto Nervión, ¿no? Y la zona, porque nosotros aquí, los que hemos estado estudiando en el instituto, pues aquí a Llodio venían a estudiar por gente de Orozco, gente de Miravalles, gente de la parte de, pues de Amurrio, venían aquí a estudiar el instituto. Entonces, pues esta gente, pues queremos que sea un poquito una concentración y una toma de contacto de todos estos que, pues en su día estábamos aquí haciendo, estudiando y tal, y pues un poquito queremos también atraer a este tipo de gente. Por eso la condición que ponemos solamente es que sean del 48. O sea, no ponemos otra condición, nos da igual de dónde vengan. Sí, sí, sí. Un poquito, digamos, para todos los nacidos ese año. Bueno, ¿habéis abierto una cuenta en la Vital? En la BDK, es Caja Vital, bueno, y BDK, porque ahora escuchaba. De todas formas, si alguno me ha preguntado, oye, el número de cuenta, pues estamos poniendo por ahí carteles, porque nosotros hemos mandado cartas personales a toda la gente del grupo, ¿no? A los socios de la cosecha. Sí, pero sí. Bueno, hay gente que igual quiere saber algo más, pues una página web que se llama www.cosecha48.com, en el cual ahí tiene celebración 65 aniversario, tiene todo el programa, el cuento y tiene todo. Perfecto. Existe que en esa página, que hoy en día, pues ya sabes que, o sea, ver una página sí. Lo hace cualquiera, igual meterte en internet es más complicado, pero ver una página lo hace cualquiera, bueno, pues eso, lo hace cualquiera, en esa página tienen todos los detalles, el que quiera más, más. Bueno, pues ahí en Cosecha 48 en internet tienen todos los detalles. Bueno, y seguiremos con las actividades, ¿no? A pesar de que nos han quitado el Museo Vasco de Gastronomía, que, bueno, nos han quitado un poco del caché, ¿no? De Llodio. Hombre, pues la verdad es que sí, porque es un poquito motor. El Museo Vasco, estábamos un poquito orgullosos de tenerlo aquí, ¿no? Y de repente, pues ha desaparecido de aquella manera que no se sabe nadie muy bien por qué. Y dice, joder, es que por ahí hay poca afluencia, es que si vas a mirar eso, pues tendrías que cerrar todos los museos, porque el Arci un día mañana, si yo te cuento los que entran allí y el gasto que tienen, lo cierro mañana, pero seguro que eso no lo cierran. Han cerrado este, pues no sé, igual es que nos tienen un poco, no sé, que este tal, no nos estamos desmantelando aquí en Llodio. Todos los pueblos de alrededor de ese entorno han crecido, nosotros estamos bajando y estamos aquí, no sé, un poquito como desangelados, ¿no? Y yo me supongo que el edificio queda, pero el prestigio y ese valor añadido que tenía del Museo Vasco de Gastronomía, pues eso ya no está. Y bueno, pues nosotros estamos ahí en la medida que se pueda de esto, pero tenemos que ya no es lo mismo, ¿entiendes? Pues claro, no sé, porque si se quiere hacer una... ¿Cómo una... se planteará este tema? Eso ya no lo sé. Si ya no es lo mismo traer una... una presentación... Si ya no es lo mismo... Nosotros le estábamos dando pues el caramelito ese de la presentación en el museo y tal. Claro. Pero ahora, claro, si tú das una bodega, que la dejas aquí y luego venía aquí con unas cajas para que la gente vea gratis así, ¿no? Si no viene a un sitio donde a él le parezca que es representativo o digno de luego pues tener, digamos, como en su currículum hecho en la presentación del museo y tal... Pues no sé si están interesadas. Yo en principio creo que no, pero no lo sé. Nosotros intentaremos a ver qué pasa. Bueno, habrá que intentarlo. Sí, pero bueno, vamos a ver la parte positiva de las cosas y la parte bonita, porque sabes que siempre sale algo que te parece que te toca un poquito. Y en cambio nosotros lo que queremos es pues este día, pues hacer que sea un día pues interesante, bonito, atractivo, que todo el mundo se lo pase bien, de que todo el mundo quede contento y un día dentro de lo que es la perspectiva que se está viendo de todo el tema ahí, cómo está el dinero, que están todas las inyecciones, que están todo este pollón que se oye en la televisión, por lo menos pues borrarse un poquito durante el día, pasárselo bien y olvidarse todo. Sí, bueno, que actividades de estas hacen falta, para levantar un poco el ánimo a la gente, que desde luego, si pone la televisión se le baja. Negativas ya ponen ellos, eso vamos a poner positivas. Por eso, no hay más que poner la televisión y ya se baja al suelo. Por eso, muy bien, bueno, pues eso será el día 13 de abril, tienen tiempo aquellos de nacidos en el 1948 para apuntarse, hay un programa variado de actos, como ya han escuchado, ese día 13, ¿qué será día 13 de abril? No sé lo que es, ¿sábado o qué es? Sábado día 13 de abril. Sí. Sábado, perfecto. Bueno, pues celebran la cosa. Tenemos una sorpresita, vamos a dar a todo el mundo una participación de un número de lotería, que es el número 1948. Ajá. Coincide con nuestro año de nacimiento. Muy bien. Eso vamos a hacer a todos los que asisten. Bueno, pues a ver si... O sea, que el que venga, encima le puede tocar. Y luego que toque, eso es. Muy bien. Bueno, Fito, pues nada, muy amable por atendernos. Nada, que lo pases bien y gracias por llamar y por interesarte por nuestro proyecto. Gracias a ti. Agur. Y les queda agur. Del mediodía 33 minutos y como les comentábamos al principio, pues he celebrado pleno en el Ayuntamiento de Llodio y hoy pleno y mañana otro pleno, mañana pleno de presupuestos a las 7 de la tarde. En el pleno de hoy, con varias mociones, una de ellas se ha hablado sobre el Centro Municipal de Formación Profesional que ha presentado el Grupo Municipal Socialista. Vamos a ver cómo ha acabado este asunto, si realmente se ha aprobado, porque no hemos podido asistir al pleno. Charo Sarasúa, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Egunon. ¿Cómo ha terminado el tema? ¿Se ha aprobado o qué? Sí, la moción se ha aprobado con los votos positivos de todos los grupos, a excepción de Omnia, que se ha abstenido. Y bueno, pues en principio lo que hemos explicado el Grupo Socialista es que hemos presentado la moción porque es la oportunidad, porque el 21 de febrero de este año, hace nada, hace menos un mes exactamente, el Grupo Socialista presentó para tener en consideración una proposición de ley, de la ley del aprendizaje a lo largo de la vida, que es la que ya se puso en marcha la anterior legislatura. Lo que pasa que como se convocaron elecciones anticipadas, elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, pues todo el proceso legislativo quedó paralizado y todas las cuestiones que se habían comenzado decaen en ese momento. Entonces, puesta en marcha esta nueva legislatura, los socialistas hemos recuperado de nuevo la ley en el Parlamento, está ahora mismo en la comisión y ya se ha iniciado un periodo para presentación de las enmiendas a dicho anteproyecto de ley del aprendizaje a lo largo de la vida, que finalizará el 5 de abril, y por eso nosotros teníamos que meter esto en el ayuntamiento con carácter de urgencia para que, si se aprueba, se envíe el documento al Parlamento Vasco y lo tengan en consideración los grupos que allí tienen que representación, pues con la simple intención de que se pueda enmendar en esos presupuestos una disposición adicional que contemple la posibilidad de la entrada del Centro Municipal de Formación Profesional en la República Vasca. Y esa ha sido nuestra petición, esta posibilidad en las mociones que se han debatido, que aquí siempre se habla de que aquí lo piden todos los grupos. Bueno, a mí me gusta ser justa y hacer memoria, y cada uno tiene que aguantarse sus propias cuestiones. Los socialistas siempre hemos defendido al Centro Municipal de Formación Profesional y ya se pudo dar esa publificación del centro en la época de Fernando Buesa, y eso hay que decirlo alto y claro. No se dio porque desde aquí no se quiso, y después de aquellos polvos estos lodos. Desde allí, desde el año 98 hasta el día de hoy, no se empezó a hablar otra vez de la publicación del centro hasta que entró el gobierno socialista en esta anterior legislatura, y nos alegramos de que el PNV crea en la capacidad de gestión de los socialistas, y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Nosotros desde Llodio hemos trasladado a la Viceconsejería de Formación Profesional siempre la necesidad de entablar las relaciones, de hablar de cómo se puede arbitrar o encardinar esta posibilidad de publicar el centro, y así se ha hecho. Terminada la legislatura, la ley estaba en el Parlamento, lo que pasa que decayó y la hemos vuelto a recuperar. A mí no me ha gustado que en el Pleno el PNV nos llame, como ha dicho, proposiciones indecentes e inmorales. Yo creo que esas calificaciones sobran. Yo creo que aquí, desde luego, los socialistas de Llodio podemos ser muchas cosas, pero desde luego ni somos indecentes ni somos inmorales. Y yo no admito a ningún partido que nos tache con esos calificativos, más con la trayectoria que estamos teniendo. Poner en valor el apoyo a todas estas cuestiones, que vayamos todos de la mano, ya les hemos dicho. Podemos darle las gracias por su cambio de criterio, porque muchos años que ellos han estado gobernando nunca han tenido esta intención, ahora sí la tienen, y bueno, pues bienvenidos al club, todos unidos por la misma causa. Si aquí no es cuestión de machacarnos en Llodio unos a otros, será cuestión de, por primera vez en muchos años, liderar conjuntamente una apuesta que es la entrada en la red pública del Centro Municipal de Formación Profesional, y yo, como he dicho, que me lo creo y que creo que esto es posible, pues bueno, tenemos toda la potestad y legalmente lo podemos hacer para incorporar una moción que se debata y que se mande luego a los grupos parlamentarios para saber lo que opinamos los grupos políticos en Llodio con respecto a un centro que, por cierto, es el único en toda la comunidad que tiene titularidad municipal. Y esto es lo que hemos querido dejar constancia. Esta es la historia, y todo el mundo que es de Llodio y que lleva viviendo en Llodio muchos años sabe cuál es la historia. No vamos aquí a sacar viejas cuestiones, pero vamos, a mí cuando alguien tacha a otra persona de indecente y de inmoral, yo creo que, bueno, que a veces hay que lavarse la boca con jabón antes de decir cierto tipo de calificativos que desde luego ofenden a la inteligencia de algunas personas. A mí desde luego, a la mía sí me ofenden, porque yo llevo 5 años como concejal en este ayuntamiento, y desde que he entrado hasta que he salido he mantenido siempre la misma posición y no hemos cambiado nunca de criterio. O sea que, a verlo, lo hay. Y las mociones que han empezado aquí a debatirse fue a raíz de que salió a la luz que se quería poner el centro en manos de una fundación, y bueno, nos pusimos las pilas los grupos políticos que aquí estábamos en aquella legislatura, tanto las personas que estaban en ese momento como no adscritos como las personas socialistas y como el propio Partido Popular dijimos que no y que lo que había que hacer es incorporar el centro de la República, y el alcalde no le quedó de otra, entonces el señor Menoyo que entrar en este debate y se apuntó al carro, y bienvenido sea, pero hombre, que no tache a nadie el PNV de indecente y inmoral, porque no es justo. Bueno, en definitiva, que ya está planteado, bueno, se plantea ahora esto al Parlamento y veremos a ver qué pasa en los presupuestos de la comunidad. Bueno, supongo que en ruegos y preguntas han planteado algunas cuestiones. No sé si puede resumirnos algo sobre lo que han preguntado. Sí, hoy el pleno era bastante más corto, pero claro, es verdad que teníamos muchas cuestiones que colean de la gestión y del control al equipo de gobierno de Bildu, y bueno, pues nosotros sí que le hemos preguntado varias cosas. Les hemos preguntado por la elaboración del reglamento de participación ciudadana, una moción que presentó los socialistas y que fue aprobada y que se nos dijo que iba a estar terminado para finales del 2012. Estamos en marzo y no sabemos nada de ese reglamento de participación ciudadana, que consideramos que es muy importante porque permitiría a los propios vecinos meter iniciativas más contundentes y participar de otra forma en la vida pública municipal. También hemos hablado de la denuncia que hay del sindicato Comisiones Obreras con el tema del riesgo que sufren los trabajadores de obras y servicios en el caso del amianto, y bueno, conocidos al detalle todo tanto los informes que hay al respecto del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral de Osala, y como han ido, bueno, como hay una partida de 21.000 euros para prevención de riesgos y de salud laboral, pues lo que nosotros hemos preguntado es que si ya se están tomando medidas desde este ayuntamiento, pues en lo referente a todas las disposiciones de seguridad para proteger a los trabajadores de la brigada de obras en la exposición de amianto cuando realizan trabajos de cambio de tuberías, de saneamiento o de posibles exposiciones al amianto. También hemos preguntado por los pisos de Apaloeta, porque bueno, hemos leído en prensa que sí se ha firmado el convenio, pero es que esto ya viene coleando de la legislatura pasada y también del año pasado, donde nosotros mismos incorporamos una partida de 7.000 euros para el alquiler social de estos pisos, y en principio con la idea que vaya Abdema. Abdema ha anunciado que la Diputación no equipa estos pisos y que ellos no tienen dinero para hacerlo y no los podrían ocupar, y nosotros queremos saber a ver a quién van a ir destinados estos pisos. Preferentemente preferimos que vayan a asociaciones sin ánimo de lucro, bien sea Abdema o bien para tema de pisos para personas con enfermedad mental, que también las han solicitado en varias ocasiones, y de no poder ser así por falta de dinero para equiparlos ante, bueno, pues que creo que la Diputación debiera de abordar este tipo de programas, pues que vayan destinado a personas afectadas por desahucios. Otra cuestión y una llamada de atención que hemos querido hacer es con el cierre del Museo Gastronómico. Lo que no puede ser que un municipio como Llodio contribuya con 40.000 euros de aportación para turismo a Yaratur y a la cuadrilla que no recibimos, y que resulta que nos encontramos que se cierra el museo porque vamos a dejar de recibir financiación. O sea, nosotros le damos a Yaratur y a la cuadrilla de Ala 40.000 euros y aquí no se hace nada por el turismo, se cierra el museo. Coincidió el Viernes de Dolores con la presentación de la Añada del Chacolí de este año, que se hizo en Quejana, en vez de tirar para hacerlo para Llodio, de hacerlo propiamente en ese museo. Se podía haber hecho algunas jornadas, se pueden promocionar, y yo creo que ha habido un abandono total del museo, y realmente no se cierra porque la Diputación no dé dinero, sino que como consecuencia de ese abandono y de esa mala gestión desde hace muchos años, pues el museo va yendo a menos. Y bueno, pues es lo que nos hemos encontrado. Nosotros lo que hemos solicitado al equipo de gobierno es que nos tienen que presentar una memoria de actividades y una memoria económica, así como un informe de patrimonio de lo que hay en ese museo, que se va a hacer con él, y cuál es el nuevo plan de actuaciones para el ejercicio 2013. Y le hemos instado a que participe en una ponencia que se ha constituido, por cierto, a instancias del Grupo Juntero Socialista, con el tema de un plan estratégico para el desarrollo cultural del territorio histórico de Álava, donde allí se van a analizar la situación en la que se encuentran infraestructuras culturales de nuestro territorio. Nosotros ya hemos mandado al Grupo Juntero Socialista cuál es nuestra posición desde Llodio como Grupo Socialista, tanto con el Parque de la Muza, donde se nos han quitado 3 millones que tenían que haber llegado, y con la recuperación de ese patrimonio cultural tan importante y tractor de esta comarca que podría ser, como con la historia del propio museo, que por cierto sigue figurando en el registro de museos de Álava. Y bueno, también hemos preguntado por algo que nos parece importante, que es un plan de dinamización empresarial de pymes, para el cual se ha dotado una partida de 35.000 euros, y este plan tendría que haber sido elaborado 2012-2013 y a día de hoy está sin elaborar. Y también, ¿qué va a pasar con el semillero de empresas? Que llevamos oyendo hablar del semillero hace más de un año y eso está parado, y lo que necesita la gente es que eso se ponga en marcha, porque hay mucha gente que quiere emprender, que si se les pondría desde el ayuntamiento un local a su disposición, tendrían la posibilidad de tener el local, con lo cual paliarían también las dificultades que tienen con el tema de la financiación para ello. Bueno, pues nos parece importante. Y también hemos incidido en el tema del convenio que ha firmado este ayuntamiento con Sartu para el programa de empleo y formación, en el que han entrado 8 personas. Esa partida de 90.000 euros la metió el Partido Socialista el año pasado, con el compromiso de que cogiera a personas mayores de 55 años. Lo cierto es que las personas mayores de 55 años que acudieron a esa entrevista, recibido respuesta por parte de muchas de esas personas a las que no se le han llamado, y hemos comprobado que es que no se ha llamado a ninguna. Y nosotros creemos que cuando hay un compromiso firme de que algo va a ser así, pues de 8 personas, evidentemente debiera de haber habido alguna persona mayor de 55 años, que ese fue el compromiso, y más atendiendo a que es un colectivo que está en una grave situación de exclusión social, y cuando algunas de esas personas les quedan apenas 6 meses de cotización para cobrar su jubilación. Yo creo que aquí el ayuntamiento no se ha preocupado de hacer estas cosas mejor, y bueno, pues ya adelanto que nosotros hemos metido una enmienda a los presupuestos de este año que va a ser nominativa, o sea, tiene que ser así, empleo y formación para mayores de 50 años, y lo tienen que cumplir tal como está, o sea, ya no va a haber trampa ni cartón. Esto es lo que te enseña estar en la institución, y te enseña que al final lo tienes que hacer nominativo para que se cumpla, porque si lo dejas general como un plan de empleo, pues bueno, pues evidentemente, aunque tú tengas la palabra dicha, pues a veces no siempre se respeta. Y eso ha sido la posición del Grupo Socialista hoy en el ayuntamiento. Y bueno, pues nada, sí que es verdad que mañana tenemos un pleno inesperado de presupuestos, y bueno, pues estaremos allí. Mi compañero ha tenido que salir del municipio por causas familiares, y pues estaré yo sola, pero de un día para otro evidentemente no nos podremos organizar nunca como quisiéramos, pero esto es lo que da la vida municipal, a veces llena, cargado de imprevistos inesperados. Muy bien, bueno, pues nada, esperemos a ver qué pasa en ese pleno de presupuestos extraordinario de mañana. Se aprobaron las cuentas del 2013. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo previo, que es lo que creo que es más importante. Al final, un pleno de presupuestos es reflejo de las vías o de los encuentros de negociación previo y de las enmiendas que cada grupo meta. Nosotros hicimos nuestro trabajo, lo sometimos a participación ciudadana, recogimos todas las enmiendas, se las hemos aportado al equipo de gobierno, y bueno, hemos mantenido conversaciones fluidas y constantes para que sean tenidas en cuenta, y la verdad que muchas de ellas han sido tenidas en cuenta. Mañana lo explicaremos en el pleno y votaremos en coherencia con lo que nosotros creemos que es, y que son la herramienta, una de las herramientas más importantes para el municipio de Llodio, que son los presupuestos, y que incorpora 1 millón de euros este año de las vacaciones fiscales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta cuestión y la importancia que tienen este año los presupuestos, porque incorpora la realización de una obra importante. Muy bien, Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Llodio, muy amable. Buena mañana de lunes. Gracias a ti, Arceli. Agur. Hasta luego. En Orduña celebran también pleno mañana. Vamos a conocer algún detalle. Además, ya les he comentado que el equipo de gobierno de Orduña ha convocado a los medios de comunicación en una rueda de prensa mañana martes en las Juntas Generales de Vizcaya para hablar sobre la financiación del ayuntamiento, después de finalizar el plazo legal para la presentación de los presupuestos de Orduña. Vamos a saludar a Chema Beascochea, pues, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orduña. ¿Qué tal, Chema? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, que tiene en pleno mañana, sí. Y veo que entre las relación de asuntos que van a que se plantean en este pleno, hay dos mociones suyas y también otro asunto del que se lleva hablando pues bastante tiempo, que es la modificación de la relación de puestos de trabajo, o bueno, dicho de otra forma, prescindir de algún trabajador municipal. Usted, una de esas mociones precisamente, habla pues o dice o pide que se mantenga el número de plazas equivalente al menos al de las jubilaciones que se produzcan, es decir, que no se ponga en la calle a nadie. Pues sí, están intentando restringir la autonomía del ayuntamiento, pues a través de eliminar puestos públicos de trabajadores. Entonces, claro, son 7 plazas, de las cuales sí se puede equiparar, como dices tú, a una jubilación de una de ellas, que es el encargado de obra, pero el resto nos quedan ahí como 6 plazas que quieren totalmente acabar con ellas. Una de ellas es el alguacil. Pues sí, bueno, se suprimen también 4 de agente de policía local, un aguacil, pero que tiene una doble capacidad, que es la de aguacil y la de operario de servicios múltiples, pues que esa es la que quieren quitar y mantener solamente la de aguacil, que me parece una cosa ilógica cuando hay otro puesto que mantiene 2 dualidades dentro de una misma percepción salarial. Usted dice que plantea que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales esos puestos y por lo tanto que se mantengan, ¿no? Pues sí, una cosa es mantener siempre los servicios esenciales, por ejemplo, pues el tema del aguacil, y si un aguacil encima pues tiene la capacidad de saber como operario de servicios múltiples, pues es mucho mejor que mantener las de gente de policía local, que bueno, pues la policía local más o menos está transferida o quizá dominada por los servicios de la Ertzaina. Y lo único que está de aguacil es un poco pues por el control de los accesos el fin de semana cuando se cierra el tráfico rodado el casco urbano. Ajá. Bueno, ¿y qué solución se le puede dar a Orduña? Porque esto viene a cuento de las dificultades económicas por las que está atravesando el ayuntamiento. Dura situación, por lo que conocemos, y no sé, ¿cuál puede ser la solución? De momento, bueno, la Diputación de Vizcaya no ha dicho nada al respecto, ¿o no, sí? No, porque eso es competencia nuestra. O sea, la Diputación no puede decir nada con el tema de las plazas de un ayuntamiento porque tenemos autonomía municipal. Lo único que el alcalde y el gobierno de Bildu pues sí quiere ofertar una oferta pública de empleo, pues al menos para el encargado de brigada de obras, que se jubila, y también para el de aguacil, pero lo quiere dejar limpio, sin que sea operario de servicios públicos, y así el trabajador que está ahora a punto de ser despedido dentro de 10 días, pues no pueda hacer valer su trabajo como operario de servicios públicos y de aguacil a la vez. Bien, yo me refería a la situación económica, no me refería ahora pues exactamente... La situación económica, estamos pendientes de esperar esa reunión que nos ha transmitido el alcalde Carlos Arranz con su grupo juntero de Bildu en la Diputación para hacer voz populi los problemas económicos del ayuntamiento. ¿La solución que sería un rescate por parte de la Diputación o cuál sería? Pues sí. Ahora se lleva en todos los sitios, en todos los países. En Chipre, tal, todo es un rescate, sí. Uh-huh. Bueno, pues este es el asunto, el problema económico por el que atraviesan en Orduña, que no es la primera vez que hablamos. Por cierto, no. otra de las mociones que presenta usted es sobre el Día Internacional de las Enfermedades Raras, que se acaba de celebrar hace unos días, ¿no? Sí. Bueno, el de las enfermedades raras es un problema, el de la enfermedad rara, porque un 80% de la gente que padece las enfermedades raras, pues el más problemático es que se da en... que aparecen antes de los 2 años de edad estas enfermedades. Entonces, claro, con el problema de los copagos a nivel nacional y todas estas estructuras de que incluso las enfermedades graves que se deben de mantener con medicamentos salen gravosas, y entonces se piden unas medidas concretas para estas personas que tienen enfermedades raras. Bueno, moción que me imagino que en este caso, no sé la otra, si será aprobada, porque si la intención es pues prescindir de ese personal, seguramente no le van a aceptar, pero me imagino que esta pues posiblemente sea aceptada por todos los grupos, ¿no? Pues eso esperamos, que seamos sensibles a los problemas de las personas. Chema Beascochea, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orduña, gracias por atendernos. Gracias a todos vosotros y muy buenos días. Cumplen 50 años y estrenaron canción junto a la Fuente del Pórtico, de Patrocinio Gil. El Servicio Vasco de Meteorología pronostica una Semana Santa caracterizada por un tiempo muy variable. La Agencia Vasca de Meteorología ha pronosticado una Semana Santa con tiempo variable, a lo largo de la cual se van a producir mejorías y empeoramientos transitorios de forma constante y temperaturas propias de la época en la que nos encontramos, es decir, sin que el frío y el calor destaquen como protagonistas de este periodo. Según Scalmet, el origen de esta situación hay que buscarle la influencia de las borrascas atlánticas, que enviarán distintos sistemas frontales que cruzan la península ibérica de oeste a este. Dichas borrascas nos dejarán un tiempo cambiante propio de la primavera, con temperaturas máximas que se van a situar en torno a los 15 grados e incluso en ocasiones en valores ligeramente superiores. Mientras que todo el oeste peninsular se verá afectado por una situación de lluvias abundantes, el tiempo más estable de la península se producirá en el sureste, siendo la Comunidad Autónoma Vasca uno de los territorios que goce de un panorama meteorológico más benigno. Es decir, que los que nos quedamos a disfrutar de la Semana Santa aquí, pues parece que vamos a tener mejor tiempo que los que se vayan lejos. Eso es por lo menos la previsión del Servicio Vasco de Meteorología en cuanto al tiempo para esta semana. Semana Santa marcada por tiempo variable, con mejorías y empeoramientos transitorios y temperaturas propias de esta época, siendo a priori el jueves 28 y el sábado 30 los días más agradables, jueves y sábado. Pues nada, a disfrutar. Mañana volvemos a la misma hora, cuando sean las 12 y después de escuchar las noticias de Euskadi y del mundo. Que pasen un buen día.